Hoy nos toca hacernos la siguiente pregunta. ¿Tengo el control de la situación o intento complacer a otros? Esta poderosa pregunta, ¿tengo el control de la situación o intento complacer a otro?, nos desafía a creer en nosotros mismos y tomar la valiente decisión de confiar en nuestra habilidad innata para saber qué es lo que más nos conviene. Para actuar por nosotros mismos, hemos de acabar con nuestra necesidad de agradar a los demás y sustituirla por el compromiso de respetarnos, aunque nuestras decisiones vayan en contra de la opinión popular. Para actuar por nosotros mismos, hemos de ser atrevidos, tener confianza en nuestras capacidades y la valentía para valernos sin la ayuda de nadie. También requiere que seamos vulnerables, que escuchemos nuestra voz interior y a la vez asumamos riesgos que nos sacan de la seguridad de lo conocido. Reclamar todo nuestro poder nos exige que tiremos los dados, hagamos nuestra mejor tirada y vayamos a por lo mejor de nuestra vida. Ninguno de nosotros sabe si lo que pensamos, queremos o creemos nos aportará el futuro que deseamos. Con demasiada frecuencia pensamos que los demás lo saben mejor. Es muy fácil menospreciar nuestras habilidades diciendo no estoy seguro, no sé cómo hacerlo. Seguro que si les pido consejo, ellos lo saben mejor que yo. Pero ninguna de estas declaraciones nos aporta ni paz ni fuerza. Muchas veces dejamos que nuestros temores de no ser lo bastante fuertes, lo bastante inteligentes o merecedores, ganen la partida. Ser los amos de nuestro poder significa honrar el hecho de que cada uno de nosotros ha venido a esta tierra con todo lo que necesita para vivir una vida plena y llena de sentido. Ser los amos de nuestro poder significa reclamar la credibilidad y el carácter único de nuestra humanidad. Significa confiar en que nuestro brillo nos guía. Actuar por nosotros mismos nos incita a descubrir y a afirmar lo que es bueno para nosotros y lo que no. Cuando estamos afianzados en nuestra verdad y nos responsabilizamos de nuestra vida, damos ese valeroso salto de fe, necesario para superar nuestros temores y así caminar a través de la intimidación de los demás, sin importarnos sus opiniones o sus criterios, estando conectados y sabiendo muy bien qué es lo que realmente nuestra alma quiere. Tenemos que enfrentarnos a la decisión de reclamar nuestro poder o entregarlo en un intento de complacer a otro. Tenemos que luchar por lo que creemos que es justo, aunque vaya en contra de la opinión popular. Sé que cada experiencia de ser fiel a mí misma alimenta a la siguiente. Ser fiel a mí misma me ha ayudado a confiar en tomar las riendas, en dirigir y producir mi propia empresa. No estaría donde estoy ahora mismo si hubiera escuchado a los que querían que abdicara de mi poder o si hubiera permitido que los demás definieran en dónde tenía que estar. La vida está llena de decisiones y has de dejar cosas atrás. Familia, quizás una casa, un trabajo, para ir yendo hacia tu meta. Yo también dejé mi trabajo, una vida más o menos estable. Alrededor mío había gente que opinaba que estaba loca. Pero has de tener el valor suficiente, asumir tu poder y hacer realidad tu sueño. Y aunque a veces el camino es duro, si tienes perseverancia y confianza, donde quiera que acabe tu proyecto, será lo mejor seguramente que has hecho por ti. Hay que ser fiel a la integridad personal. Sé tú mismo. Para crear la vida de nuestros sueños, la vida que deseas, Necesitamos unos buenos cimientos sobre los cuales construir quiénes somos y qué es lo que queremos. Construimos este cimiento inamovible, viviendo dentro de la estructura de nuestra integridad personal. Cuando somos nosotros mismos, estamos firmemente establecidos en nuestra verdad, lo que significa que atendemos a nuestras necesidades, deseos y a nosotros mismos. Cuando vivimos una vida íntegra, seguimos las directrices que son acordes a los deseos de nuestra alma. Y cuando estamos en concordancia, en coherencia, conectados, cuando estamos en armonía con nosotros mismos, confiamos lo suficiente como para seguir a nuestro corazón. Entonces es cuando puedes ser firme y decir la verdad respecto a quién eres y qué quieres. Aunque eso, en ocasiones, suponga decepcionar a alguien. Por otra parte, sabemos que cuando titubeamos o estamos desconectados de nuestra integridad, en esos momentos nos sentimos intimidados y apocados. Renunciamos a nuestras necesidades y deseos para conseguir el amor de los demás. Pero cada vez que intentas complacer a otro y cambiar tu verdad por la suya, estás renunciando a algo de tu poder. Te olvidas de quién eres y entregas a otros las riendas de tu vida. Cada día tienes la oportunidad de reclamar el derecho a ser tú mismo. Reclamar nuestro poder exige que demos lo mejor de nosotros, a la vez que respetamos los aspectos más elevados y sagrados de nuestra humanidad. Ser nosotros mismos implica aceptarnos tal y como somos. Supone aceptar nuestros puntos fuertes y débiles, nuestros aciertos y desaciertos, sin importarnos lo que puedan pensar los demás. Cuando nuestra vida está llena de integridad, nos sentimos lo bastante fuertes como para ser fieles a nuestros deseos. Siempre que vivimos fuera de nuestra integridad, ponemos barreras que impiden que nuestros sueños se traduzcan en la realidad. En cualquier área de nuestra vida en la que no seamos capaces de actuar con integridad o violemos nuestro propio entendimiento de lo que está bien y lo que está mal, estamos anteponiendo las necesidades del mundo a las nuestras. Cuando sucede eso, nos desconectamos de la magnitud de nuestro poder y de nuestra habilidad para crear lo que queremos. Cuando no somos fieles a nuestra integridad personal, nos alejamos de la inteligencia innata y ya no podemos oír la voz de nuestra sabiduría interior. Nuestra sabiduría interior nos habla a través de nuestro instinto. Cuando ya no confiamos en el instinto, volcamos todo nuestro poder fuera. Cuando estás conectado, oirás esa voz que te dirá: no te preocupes, todo está bajo control, sé lo que estoy haciendo. Estarás tranquila, aunque a veces esa voz refunfuñona, esa voz interior que te decía que las cosas por ahí no irían bien, si la desoyes, si sigues tu instinto, sabes que todo está en su sitio, en el lugar que le corresponde. ¿Cuántas veces hemos metido la cabeza bajo el ala y hemos hecho como que todo estaba bien? Cuando miras retrospectivamente entonces, ves que no tenías el control de esa situación. No confías en tu intuición. A veces actuamos así por miedo, porque dejaríamos de agradar a las personas que nos rodean. A veces es muy tentador desoír esa voz interior nuestra. Pero nuestra intuición es como un barómetro, nos hace saber cuándo hemos delegado nuestro poder en otro. Nos susurra al oído: despierta, presta atención, algo va mal. No te tendría que tratar, por ejemplo, de ese modo una persona. Hay algo que no va bien. Recupera tu poder. Y a fin de ser los amos de nuestro poder, hemos de afrontar en ocasiones la confrontación. Complacer a los demás es una costumbre que algunas personas hemos desarrollado de jóvenes. Aprendimos que si hacíamos algo especial, si éramos encantadoras, si bailábamos, teníamos buenos modales o conseguíamos buenas notas en la escuela, podíamos ganarnos el afecto y la aprobación deseada. Algunas personas también aprendimos que teníamos que renunciar a nuestras necesidades para encajar en nuestra familia. A veces nos guardábamos nuestras opiniones, permanecíamos en silencio, incluso cuando nos moríamos de ganas por expresar nuestra visión. Seguíamos la corriente en lugar de provocar olas. Para la mayoría de nosotros, este patrón de comportamiento comenzó en las relaciones con nuestros padres. Y ahora este hábito está firmemente arraigado en nuestra psique. Hemos aprendido a renunciar a nuestro poder para conseguir la aprobación de los demás. Nos negamos el don de nuestra voz interior, de nuestras opiniones y de expresarnos con sinceridad. Las obligaciones, los condicionantes, el sentido de culpa dictan muchas veces nuestras acciones. Nos sentimos impulsados a satisfacer las necesidades de los demás para que nos amen, para no sentirnos abandonados. Pero hemos de estar dispuestos a abandonar la necesidad de buscar la aprobación de los demás y hacerles felices a toda costa. Los demás, por tanto, tampoco están obligados a hacernos felices. Si las decisiones que tomamos nos roban demasiado tiempo privado, si nos alejan de nuestra felicidad, de nuestra paz interior o impiden que expresemos nuestro don creativo, al final son violaciones que estamos perpetrando a nuestra alma. Estas violaciones no solo nos afectan de forma negativa a nosotros, sino que todas las personas con las que nos relacionamos se verán afectadas. Cuando no nos preocupamos de nosotros porque intentamos hacer felices a los demás, forjamos un resentimiento hacia esas mismas personas que estamos tratando de complacer. ¿Cuántas personas hemos caído en ese patrón familiar de anteponer las necesidades de los demás a las nuestras propias? Pero la pregunta que te has de realizar es: ¿estoy siendo yo misma o intento complacer a otros? Cierra los ojos, inspira profundamente y reflexiona. Si hubieses dicho sí o si hubieses dicho no, ¿qué consecuencias iba a suponer tu decisión? ¿Vas a ceder el poder de cuidarte? Cuando cedes todo tu poder, ten en cuenta que el primer compromiso que tienes contigo, el compromiso subyacente, es ser agradable a toda costa, cuidar de los demás y no ser egoísta. En la mayoría de nuestras mentes, escoger lo que es mejor para uno mismo equivale a ser egoísta, lo cual implica que automáticamente antepone las necesidades de los demás. Pero siempre que renunciamos a nuestras necesidades en pro de la de los demás, terminamos perjudicando nuestras relaciones con esa persona. La pregunta correcta nos permite controlar nuestro poder y tener claras nuestras prioridades. Cuando estoy en una situación desesperada, elijo antes pasar de mí, aunque esté resentida con aquellos que han sido más importantes que yo. Aunque me pase el día intentando ser feliz y agradar, en el fondo estoy enfadada por haber tomado una decisión que me ha restado energía a mí. Y ese resentimiento subyacente inevitablemente acabará manifestándose por más que intente negar mis sentimientos. Cada vez que cedemos nuestro poder y restamos importancia a nuestras necesidades, seguro que salimos perdiendo. Muchas de las personas con las que trabajo están convencidas de que ellas no importan. Piensan que es normal descuidarse, siempre y cuando sea para complacer a otra persona y cuidarla. ¿Cuántas personas, incluida yo, nos hemos engañado diciéndonos: somos lo bastante fuertes como para soportar esa negación de mi cuidado, siempre que sea para hacer feliz y cuidar a otro? Esta creencia nos incita a cometer una agresión contra nosotros mismos y a representar un papel de mártir. Lo más importante es que no podemos cuidar a otro si primero no cuidamos de nosotros mismos. Al preguntarte si las decisiones que tomas proceden de ese centro de poder o de la necesidad de agradar a otro, estás obligado a confrontar las formas sutiles y no tan sutiles de agredirnos a nosotros mismos. Es justamente en esos momentos en los que te invito a recordar que respires profundamente, consultes contigo mismo y te plantees esta pregunta esencial. Párate, respira profundamente y pregúntatelo. ¿Tengo el control de la situación o intento complacer a otro?